Señoras y señores, damas y caballeros, ahora con ustedes, el médico de la salsa, Santalanis. Les Brazzavillois sont vraiment formidables. Frappés dans leur panne, aux couleurs arc-en-ciel. Jolies Brazzavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Les Brazzavillois. Et provocatrice, elle parle pas beaucoup, mais leurs yeux vous diront tout. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure, de vrais grands fétiches. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure, de vrais grands fétiches. Au Brazzavilloise, vous avez de la chance. Au Brazzavilloise. Poto Mungali Wenze la Tieme. Vous avez de la chance. Bakongo Makele Kele Bifuiti. Vous avez de la chance. Talangai Plato Masengo. Vous avez de la chance. Misa Yata Kinsundi. Vous avez de la chance. Kombo Mukondo Mpila. Vous avez de la chance. Caminando con ustedes el señor Balu canta. Bonyoko tungisangai, ngai como longani na yo, bona heme yo na memingambo. Nalinga yo na kokatwa yo metiola, yo pelo lendo mingie na kowa. Kitewo kozanga yo yo kwe pai mondele pai moindo eteniza mi kapela ngai na bongi na yo bonyoko boya pesa ngai nde bolingo na kosenga. Bolingo, dimoninga wanga, motema sena yo, dimoninga wanga, atabatongi pambae, bolingo na mabanzo, motema mwanga, mozali sena yo, dimoninga wanga, wanga wa bolingo, dimoninga wanga, motema sena yo. Dimoninga wanga, atabatongi pamba e. Bolingo la mabanzo, motema mwanga e mozali sena yo. Iyo leli yanga ina yo e, isengo ya biso mibale. Atabatongi batonga, atabafingi bafinga. Mayita, Mayeya, Mayeya, oh Mayeya, Mayeya se lo bailo yo. Misamu canta Mayeya, Willy te canta Mayeya, te lo digo. Mayeya, Mayeya, Mayeya, Mayeya se lo bailo yo. Mayeyita, Mayeya, Mayeya, Mayey, Mayeya se lo bailo yo. Hey. Cosita rica de la vida, mamita, te digo, suavecito, suavecito. Ahí nada más, ¿cómo estás? Recíbeme. Nos fuimos aguanachando, mamita. Bailalo, gózalo. Bailalo, gózalo, bailalo, gózalo. Del Congo, donde nació Willy, el salsero de...